un interesante número de proyectos y que estaban trabajando ya en la evaluación inicial para poder publicar pues cuáles son los finalmente aceptados, ¿no? Tanto a nivel de Ubrique, proyectos que están liderados por empresas de Ubrique, como proyectos que liderados por parte de otros de emprendedores y empresas de otras localidades y de otros países que han solicitado como socios colaboradores a empresas de aquí, de nuestra zona. Recordemos que se trata de una de las líneas, ¿no?, de ayuda europeas para el fomento de la creatividad y las nuevas tecnologías en las empresas, ¿no? Exacto, es un proyecto que lo que trata es un poco de facilitar o de impulsar la puesta en marcha de ideas relacionadas, de proyectos que sean constituyan a partir de ideas relacionadas con el lanzamiento de productos innovadores en sectores como el textil, el cuero y materiales que estén relacionados directamente con la creatividad y con la moda, y de ahí el que decidiéramos hacer una jornada de presentación aquí en Ubrique y facilitar la participación de empresas locales. El proyecto requiere la participación de tres socios. Hay que seleccionar dos de otra zona, al menos uno de otro país de la Unión Europea, miembro de la Unión Europea, y de ahí un poco pues el que nos comenten que tanto ha dado fruto la presentación, porque se han presentado proyectos desde aquí, liderados por empresas locales, como el hecho de que se den de alta la plataforma ha supuesto que empresas de otros países soliciten la colaboración de empresas de nuestra localidad para el desarrollo del proyecto. Bueno, pues como vemos, la verdad es que hay un buen número de focos de atención muy interesantes, de temas de actualidad en torno al sector de la piel, que se está moviendo también en este tramo final del año. Si hablamos de Movex, por cierto, bueno, pues dentro de lo que es la línea formativa, de colaboración con distintas entidades, hay que destacar, por ejemplo, en estos días atrás, la visita por parte de institutos y también de otra serie de entidades, ¿no? Sí, la pasada semana tuvimos institutos de aquí de la comarca, de Arcos y de Borno, para conocer un poco las instalaciones y el trabajo que venimos desarrollando y tener un acercamiento a lo que es la industria de la piel. Alumnos de un módulo de administración y de secretariado bilingüe, para ver un poco pues cuáles eran los perfiles que demandaban las empresas de nuestra localidad. Y por otra parte, pues hemos tenido durante una semana alumnos de la Universidad de Barreira en Valencia, que realizaban aquí un workshop durante toda la semana de inmersión en el accesorio de moda, y donde han tenido la oportunidad de visitar no solo MOVE, sino también el museo, algunas empresas de piel, y recibir aquí también en el centro la visita de distintos proveedores de pieles, de forros, del resto de componentes que son necesarios para la elaboración de un bolso, y asimismo de algunos artesanos que le han trasladado pues una pequeña demostración de distintas técnicas tradicionales como el ahormado, el repujado o el corte a mano de la piel, ¿no? La verdad que la semana pasada, a finales de semana, el viernes, publicábamos el vídeo de la acción y el resultado pues bastante positivo, porque se empiezan a establecer ya cauces de diálogo entre los artesanos y los alumnos directamente, ¿no? Con lo cual, pues, es una de las líneas que venimos trabajando con escuelas de diseño, y ampliarlo a otro tipo de escuelas como Barreira, que trabaja la artesanía contemporánea, pues nos parece muy, muy interesante. Pues un trabajo que da frutos a medio o largo plazo, y que de hecho, ¿no?, con respecto a iniciativas que ya se desarrollaron tiempo atrás, estamos viendo como esos jóvenes diseñadores, algunos de ellos ya consagrados, o bueno, pues que ya están trabajando en este ámbito, vuelven a Ubrique para trabajar junto a las empresas que vieron en su momento, ¿no? Exacto, con las escuelas que trabajamos desde hace más tiempo, como pueden ser la de Amberes o el Instituto Europeo del Diseño, pues los resultados son ya palpables, porque vemos por el pueblo, y algunos de ellos colaboran directamente también con nosotros, a exalumnos que han participado en ediciones del máster o del curso hace 4 o 5 años y que ya tienen proyectos en ejecución en Ubrique con distintas empresas, que además de lo que se trata, ¿no?, que mientras más gente o un mayor número de empresas y de artesanos repercuta, pues mayor impacto tendrá en nuestra localidad, ¿no? Creemos, como tú dices, que un efecto a medio largo plazo, pero que sin duda pues hay que ir trabajando y seguir trabajando para que podamos apostar por esta línea y podamos ver los resultados en un futuro. Pues hablando de la Fundación MOVEX, como cada año, ¿no? En la parte final del ejercicio se desarrolla un patronato también para informar, ¿no? De la propia memoria de actividades y para, bueno, pues avanzar, ¿no? Lo que será el siguiente ejercicio. Y me comentabas, ¿no? Que ya lo estáis preparando para este próximo mes de diciembre y que además será por la tarde, un viernes, para que pueda acudir el mayor número de personas que lo desees, empresarios, trabajadores, etcétera, ¿no? Sí, en principio nosotros queremos celebrar el patronato de la Fundación en la semana del 12, justo después de la jornada del CADE, y la idea es celebrar la presentación de la memoria el día 19, jueves por la tarde, o el 20, viernes, para hacerlo en el pueblo, en lugar de aquí en el edificio de la Fundación, y que así pueda asistir un mayor número de personas. El año pasado ya recibimos el mensaje por parte de algunos operarios de fábricas que nos decían que en el horario que habíamos hecho la presentación, era un martes por la mañana, no podían asistir a la presentación y les hubiese gustado, y entonces este año pues vamos a hacerlo en horario de tarde y en el pueblo, para facilitar así que puedan acceder no solo los empresarios, sino que también pues aquellos representantes de los trabajadores o ciudadanos en general que quieran conocer un poco la labor que hacemos, porque puedan asistir, ¿no? El formato va a ser también muy dinámico. Vamos a repartir un folleto con las principales actividades que se han hecho a lo largo del año, pero la presentación va a ser prácticamente en audiovisual, para que, digamos, sea un poco más dinámico y se pueda ver directamente y cuenten los protagonistas que han estado por aquí, tanto de diseñadores como de empresas o inquilinos, pues puedan contar en primera persona cuál ha sido su experiencia con el centro, en lugar de hacerlo nosotros, ¿no? Con lo cual, pues, repetimos un poco el formato del año pasado en el sistema audiovisual, pero cambiamos la ubicación para facilitar el acceso a un mayor número de ciudadanos. Pues todo ello, ya decimos, dentro de esta recta final del año, en la que, además, un apunte más antes de finalizar, la Fundación MOVEX también va a acoger lo que será la entrega de los premios académicos Familias Valle y de Piña, ¿no? Los premios Invercumbre. Sí, cada año durante el mes de diciembre, finales de diciembre, se realiza ya la entrega de estos premios. Y no recuerdo mal, creo que es el día 2 de diciembre se va a reunir el jurado, y una vez que se reúna y levanten las correspondientes actas con el nombre de los premiados, pues empezamos con la organización de lo que es el acto de entrega de estas becas que entrega la empresa o el grupo Invercumbre, y que tiene el nombre de las familias de Valle y de Piña, que con los dos años anteriores pues ha tenido una repercusión bastante interesante en lo que son los alumnos con mejores expedientes académicos de nuestra localidad. En este caso también se va a dar un formato más dinámico, con algunas novedades, y van a participar pues no solo los beneficiarios de las becas de este año, sino que queremos además que alumnos de perceptores de estas becas de años anteriores pues puedan trasladar su experiencia y cómo han hecho uso de estas becas, lo que ha supuesto para ellos el poder optar a estas becas en años anteriores. Así que, bueno, anunciaremos el día concreto en los próximos días, pero, como digo, pues también será sobre la segunda quincena del mes de diciembre. Pues estaremos atentos, por supuesto, a cada una de estas citas. Ahí va un importante anticipo, ¿no?, de convocatorias, de diferentes encuentros que les hemos destacado en distintos ámbitos, formativos, en definitiva, de interés para las empresas, para el público en general. Y bueno, pues por ello queríamos rescatar todas estas cuestiones. Javier, lo dicho, nos vamos a quedar en este punto, pero agradeciéndote, como siempre, toda la información y emplazándote a próximos encuentros para ir repasando lo que son estas cuestiones que, ya decimos, marcan la actualidad dentro de lo que es el sector de la piel en este tramo final del año. Estupendo, gracias a vosotros y a aquellas empresas o particulares que quieran asistir a alguna de estas actividades y quieran más información, pues a través de los teléfonos de la Fundación pueden contactar con nosotros y le ampliaremos cualquier tipo de duda o de aclaración con respecto a la información. Gracias. Pues con esa invitación nos quedamos. Lo dicho, gracias. Un saludo.